Bueno, a mí pregúntenme acerca de la marginación, de la marginalidad de ese tema. El desafío es vivir, el desafío es vivir de manera natural. La juventud marginal. Yo la veo en Barnechea. Y quiero delatarla, es estar lleno de ideas y no poder concretarla. La pregunta no te asombre en tema tan importante. ¿Por qué marginan los hombres a sus propios semejantes? Creo la marginalidad. Creo la marginalidad. La han inventado los ricos para aplastar a los chicos y fomentar la maldad. Que tu verso no te targe, que tu verso no te targe, contéstame desde adentro. Dime si el que vive al margen quiere o no vivir adentro. Respondo con mi cabal, respondo con mi caudal, porque quiero dar albricia. Hoy el mundo marginal es centro de la injusticia. Con tu valor, contesta con tu valor por lo mucho que has andado. Si el canto del payador está o no está marginado. Quiero responderte pronto. Quiero responderte pronto. Si a preguntarme viniste, lo marginan unos tontos que creen que ya no existe.